Argentina, ya está en línea para charlar brevemente sobre la presentación de, ahora nos va a contar Ana, de qué se trata Dispara Hacia Atrás. Bienvenida Ana, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, hola, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Ana. Un gusto estar con vos y con todos tus oyentes. Un gusto para toda la comunidad. Gracias, Ana, por darnos un ratito de esta hora de tu vida. No sé cómo es, la verdad lo voy a decir abierta y francamente. No sé cómo es estar presentando un libro, cómo es esta sensación que te debe estar atravesando. No es la primera vez, pero... Uh-huh. Siempre debe tratarse de un evento que genera, bueno, un dele que te dele por adentro, un tránsito. Describínoslo, Ana, si podés. sí, decís muy bien, no sé cómo es. Justamente porque también estamos atravesando un tiempo de muchos conflictos, conflictos mundiales, pero también particulares en nuestra región, que hace que estemos muy afectados, afectados económicamente, socialmente, preocupados, con los jóvenes también preocupados. Entonces, el lugar que tenía la literatura y el libro de reflexión, de contemplación, de meditación, dejan de ser esos lugares y empiezan a agitarse, a vibrar de otra manera, a no estar pacientes, porque toda una presentación requiere una paciencia, un tiempo de otorgar algo nuevo, y decir muy bien esto de no sé cómo es, porque la gente que estamos en las letras tampoco sabemos muy bien cómo es hoy día esta relación con el libro, que está teniendo, bueno, se está poniendo en crítica. Entonces esta presentación yo la bauticé como inmersión, y lo que me gustaría es que la gente venga a entrar a una sensibilidad. No va a ser una presentación tradicional en el sentido de que no va a haber un académico ni tampoco un escritor hablando sobre cómo es leer o interpretar el texto o la exégesis del texto, sino la idea es que quien venga se sienta dentro de la sensibilidad de Medio Oriente y de Oriente en general, con telas, objetos, música, danza, una copa de vino. Es decir, estemos más estimulados con sensaciones, que es más o menos lo que el lector o el auditorio está necesitando hoy, ¿no? Sensibilizarse con cierta velocidad, como que no hay tiempo para una sensibilidad, bueno, que requiere su estabilidad, su sedentarismo, como es el libro, ¿no? Una introducción, dijiste. Una inmersión. Ah, inmersión, como, perdón. Una perdón. Inmersión, sí. Una inmersión, como que van a entrar a un espacio que está lleno de telas de Medio Oriente y también objetos, mesas, sillas pintadas al estilo oriental, música, danza persa, es decir, que todo despierte los sentidos, porque en verdad lo que me parece es que estos tiempos así tan críticos lo que hacen es desensibilizar, ¿no? Dejar los sentidos un poquito dormidos, porque estamos todos preocupados por esa cuestión que es la cuestión monetaria, económica, política, ética. Entonces no tenemos esa posibilidad de dejarnos habitar por lo sensible. Mi propuesta es que quien venga, y después sí, si quiere va el libro, pero quien venga se deje habitar por una sensibilidad que es una música, el gusto de una copa de vino, un café, ¿no? Un albergar a otro, una hospitalidad, que es la hospitalidad también de los pueblos del Mediterráneo, ¿no? Que están habituados toda esa zona griega y libanesa y oriental, de recibir al otro y darle al otro, bueno, eso, música, alimento, abrigo, sin preguntar demasiado y pasar la jornada así. Un momento bueno, que contradice totalmente al resto de los momentos de este tiempo, sí. Ana, porque verdaderamente hay un zapateo, si se quiere, sobre las partes sensibles, que claro, más vale que se desconecten y se adormezcan un poco, porque si no, viviríamos en un grito, si estuviéramos pendientes o conscientes todo el tiempo de lo que pasa a nuestro alrededor en el mundo, sobre todo. Pero claro, porque además también sucede con los libros y las presentaciones, o las ferias de libros también, que tiene como un sesgo de mercadeo. Bueno, te presento para que compres el libro, y entonces está la preventa del libro, la sobreventa del libro, y lo podés comprar a tanto, y ahí hay un descuento. Entonces no quiero recorrer ese camino, por lo menos no yo, que lo hagan los editores si quieren, no yo, porque no quiero entrar en ese sistema de mercadeo, porque sería una cosa más de otras cosas que están sucediendo dentro del gran sistema, sino que esto, ofrecer una posibilidad de sentir. Bueno, es lo que queremos los escritores y los artistas en general, que el otro sienta, ¿no?, con uno, o bueno, promover una sensación o un sentimiento. Eso es lo que quiero. Y si el libro no me alcanza, porque no llegan a él, entonces armar esta especie que yo lo llamo, entre comillas, circos, ¿no? Una especie de circo montado para quien venga, yo lo pueda recibir y pueda sentir algo. Bueno, algo que también hago en las redes, porque mis redes sociales tienen también esa característica de ser lugares de tienditas donde ofrezco al que pasa por ahí cosas que son sensaciones. Ana, la verdad es que es sumamente interesante escucharte hacer un equilibrio ahí mientras nos describís ese circo, ese montaje, y descorres el primer cortinado como para que nos vayamos metiendo en ese pequeño mundo mediterráneo representado. Sí. ¿Cómo haces un equilibrio para no caer en alguna violencia? Sí, es todo un trabajo, porque en verdad yo vengo de un linaje de familias violentadas, en el sentido de sobrevivientes del genocidio, todos. Entonces vengo de una educación que también tiene la violencia, tuvo la violencia como punto de preocupación. Mi literatura toda está alrededor de la violencia, en los textos está muy presente, pero esa violencia después, lo que intento es darle un tono de belleza, de transformarla, de transfigurarla, porque necesito eso por un lado, pero por otro lado, que creo que es la salud en el sentido más francés de la palabra, como una especie de salvación, ¿no? La belleza como un lugar de salvación y de libertad. Muy bien. Que es necesario. O sea, tiene un sentido político la belleza, porque nos da la posibilidad de estar despegados de la cosa pequeña y pensar en la política más fundacional, digamos. Y eso me parece que es una tarea de nosotros los artistas que no tenemos que claudicar y dejar en manos de los políticos. De los políticos y de los comunicadores. Sáquennos esa tarea, pero la verdad es que es inevitable que transitemos, insisto, bueno, creo que coincidimos absolutamente, Ana, en este tiempo, caer en alguna violencia, sobre todo cuando estamos en el dele que te dele, en el tránsito diario, y la vi a tu tienda, la imaginé con los ojos entreabiertos, la vi como un espacio paradisíaco, frente a, bueno, o con un cielo de fondo cubierto de colores extraños, de humo, de metralla. Sí. Y por supuesto, también me imagino que el propio libro se transforma de alguna manera en un refugio en donde nos organizamos y podemos ejercitar esa sensibilidad. ¿Cuánto le lleva a Ana Arzumanian preparar todas las palabras que están contenidas en disparar hacia atrás, en organizarse a sí misma y en decir, bueno, voy a abrir la tienda al resto del mundo de esto que es mi trabajo, de esto que también nos imaginamos es una pasión, Ana. Sí, es una pasión. Sí, lleva un gran tiempo. Primero, el tiempo de la escritura en sí del libro, que es un tiempo muy solitario y personal. Y después, para abrir la tienda, lo que la característica de este tiempo también, en la necesidad de, entre comillas, otra vez digo, disparar sensibilidad, es que tenemos que trabajar de manera múltiple con otros artistas. Entonces, durante todo este tiempo tuve conversaciones y encuentros con gente que hace trabajo de música otomana, gente que hace danza, una actriz que hace cuestiones performativas sobre Medio Oriente, la escultura que me dio y la instalación que me dio a pie para que sea la ilustración de tapa, que es de una escultora que se llama Sofía Pío Santo. Es decir, necesitamos ahora trabajar en equipo para que esa sensibilidad tenga un espacio mayor y sea una pausa verdadera ofrecida a un lector, que no es solo lector, sino que también es un auditor, ¿no? que forma parte de un auditorio. Entonces sí, lleva tiempo y es conjunto, es un tiempo conjunto de encontrar los espacios. Esta presentación, inmersión, va a ser hecha en un espacio que en realidad es una tienda de verdad, una tienda de elementos y de ropa de Oriente, y la dueña de la tienda es una arquitecta que lleva sus diseños a la India y trae de la India muchas telas. Entonces tuvimos conversaciones con ella, es decir, nos vamos despertando unos a los otros. Y bueno, ese despertar esperamos nos salpique, nos alcance, nos encuentre, que no sea un sueño, o mejor, que no sea una pesadilla. Me imagino también a Dispara Hacia Atrás como un recreo, como un campo para ejercitar esa sensibilidad y pasarla bien, y también como un escudo, Ana, por estos tiempos. Nada, no sé si te queda algo técnico que contarnos del libro, pero si no, decinos qué pensás que va a pasar durante la presentación y cuál es la expectativa de Dispara Hacia Atrás una vez que echa a correr por sus propios valores. Por supuesto que te estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dispensás, por la posibilidad de charlar descontracturadamente y también sin ese apuro que caracteriza a los días de entre semana, sobre todo, Ana. Muchas gracias por darme el tiempo, muchas gracias por este espacio. Lo que espero que pase y creo que pasará es el abrazo de los que lleguen, la mirada fiel otra vez a la sensibilidad. El libro en realidad trata sobre el genocidio armenio y los efectos del genocidio cometido al pueblo armenio en los sobrevivientes que viven en la Argentina. Eso está ficcionalizado. Y entonces eso, que es tan duro, tan violento, tan perverso también en un punto, requiere de un espacio de amorosidad. Eso es lo que ofrezco y bueno, sé que el otro también está dispuesto a recibirlo de ese modo. Ana, sos un oasis a esta hora, escucharte de tranquilamente y nada pasiva, nos llena también de cierta esperanza sobre el destino de la humanidad o de quienes queramos enterarnos de que hay una senda para transitar entre todos, entre todas, entre todes, como decimos en Radio Kermés, y que ese camino es habitable solamente si nos pensamos como hermanas y hermanos. Exacto, sí, exacto. Muchas gracias, Ana, por este ratito. Gracias, por favor, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gran suceso para vos. Un abrazo. Bueno, ahí va la traductora, ensayista, poeta y abogada, Ana Arzumanian, que está presentando en Sociedad su nuevo libro, Dispara Hacia Atrás. Todo un velo de violencias acumulado durante generaciones se descorre para buscar en la zona sensible, que es la que nos gusta transitar en la siesta que nos fue tan bien.